combate como un vándalo, aprendiendo de los buenos y de los malos. He hecho daño a mucha gente que he querido. Ahora estoy llorando solo como un niño. Te pido perdón, el humo de un cigarro flota por mi habitación. Cojo papel y lápiz y te escribo una canción. Tan arrepentido, tan arrepentido. Corazón, te quiero tanto, pero el malo he sido yo. Y tú, mientras tanto, suspirando en tu balcón. Tan arrepentido, tan arrepentido. Cada noche camino a casa mirando al cielo, uniendo estrellas escribo tu nombre detrás de un te quiero. Pasan horas, parecen días y no te olvido. Solamente encuentro consuelo templado de vino. Te pido perdón, el humo de un cigarro flota por mi habitación. Cojo papel y lápiz y te escribo una canción. Tan arrepentido, tan arrepentido. Corazón, te quiero tanto, pero el malo he sido yo. Y tú, mientras tanto, suspirando en tu balcón. Tan arrepentido, tan arrepentido. No sé si tú me esperas o desesperas como yo. Si mantienes la promesa o la guardaste en un cajón. Aún recuerdo aquellos momentos que he vivido junto a ti, recordando aquellos tiempos en los que yo fui feliz. Pío perdón, el humo de un cigarro flota por mi habitación. Cojo papel y lápiz y te escribo una canción. Tan arrepentido, tan arrepentido. Corazón, te quiero tanto, pero el malo he sido yo. Y tú, mientras tanto, suspirando en tu balcón. ¡Tana!